Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches con todos los oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en esta noche muy especial. Trataremos algunos temas relacionados con la sexualidad, por supuesto. Es la edición del miércoles 22 de noviembre. Y bueno, el programa del día de hoy tiene dos ejes centrales. Primero, revisar un suceso, un hecho un poco lamentable. Es un caso de violencia hacia la mujer que se dio en España, que desemboca a partir de un acto de violación que se da en un festival, en una fiesta bastante famosa en este país, que se llama Los Sanfermines, y que, bueno, es una especie de desfile público, ¿no? Donde hay una serie de actividades y donde hay un consumo de alcohol y de otras cosas bastante, bastante fuerte. Y en el contexto de esta fiesta se dio una violación a una joven mujer por parte de cinco hombres que, bueno, aprovechándose del estado etílico de la chica, la violentaron, le robaron incluso sus pertenencias y grabaron en video su acto sexual dentro de que fue en la vía pública, ¿no? En el portal de una casa. Y bueno, eso se difundió en redes sociales y actualmente los medios de comunicación están haciendo un tratamiento bastante agresivo de la noticia, obviamente por lo atractivo que resulta el hecho de que haya imágenes, y bueno, están vulnerando todos los derechos de la víctima, ¿no? Ese es uno de los ejes. La otra es que vamos a hablar del asunto del acoso dentro de las aulas. En el marco institucional también se ha pedido bastante el revisar algunas cuestiones en torno a las relaciones que se generan dentro de las instituciones como resultado del interés sexual, y muchas veces estas relaciones se establecen tomando ventaja de la situación de poder que supone el tener algún tipo de cargo dentro de una institución, en este caso la docencia, o tener algún cargo administrativo o de cualquier otro tipo. Entonces, es un asunto delicado, bastante complicado, que requiere de análisis, y se lo va a hacer. Esto en la primera mitad del programa, y en la segunda mitad del programa pues ya pasaremos a temas un poco más ligeros, más relajados, que, bueno, de hecho, a revisar un poco de literatura erótica, y para dejarles, ¿no?, la recomendación, y aprovechando la hora, un poco de erotismo para alimentar sus vidas sexuales. Así que vamos a empezar con el... Bueno, en los medios de comunicación en España se ha, y en otros lugares del mundo se ha presentado esta noticia. Una mujer fue ultrajada durante la fiesta de los Sanfermines. Resulta que ella, junto con una compañera, habían ido a visitar este festival y habían conocido a unos chicos en esta fiesta. Bueno, después de pasar el tiempo, después de ver el desfile y convivir con estas personas, pues resulta que la chica se queda sola, su amiga se despide y ella se queda con cinco jóvenes, con cinco hombres que supuestamente le acompañan hasta su casa. Y bueno, en este transcurso siguen consumiendo bebidas alcohólicas, etcétera, y finalmente los jóvenes se abalanzan sobre la muchacha y empiezan a cometer el acto sexual, que consiste en obligarle a practicarles felaciones a todos y en última instancia mantener relaciones sexuales. Todo esto se registra en video en el celular de la propia muchacha, que después, que ellos sustrajeron y después lo robaron, ¿no? Posteriormente ellos comparten estos videos en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, de inmediato hay una celebración por parte de sus congéneres y de sus amigos visto desde este punto de vista aberrante, exitoso de la fiesta. Desgraciadamente para la joven no es una situación tan favorable, ¿no? Al contrario, es una situación traumática y ella decide empezar acciones legales unos días después. Ahora, se presenta este hecho como bastante violento, ¿no? Y una de las cuestiones que apelan los jóvenes es que la chica no presentó ningún tipo de resistencia. Y claro, esto se puede evidenciar en el video, se puede evidenciar en los testimonios. Sin embargo, el asunto de que no presente resistencia no quiere decir que la relación sexual esté consentida. Es decir, ella en definitiva se encuentra en una situación de desventaja en la que los jóvenes ejercen un poder de, bueno, todos están en el mismo bando, ¿no? Por así decirlo, todos están organizados para tratar de tener una satisfacción sexual de ella. Y esto es evidente, y esto la pone a ella en una situación en la que frente a un grupo de personas que en una situación violenta y bajo los influjos de bebidas alcohólicas, pues pueden reaccionar mal. Entonces, claro, no se rehúsa la joven, pero a lo mejor hay que considerar el aspecto psicológico de la situación en la que ella está amedrentada, posiblemente está paralizada y no puede reaccionar del todo. No podemos olvidar, sí, es una falta de precaución, ¿no? Asistir a uno de estos festivales donde de hecho se sabe o es reconocido el asunto de que por el consumo y por la algarabía que lleva este espacio, pues hay relaciones sexuales al aire libre y todo tipo de desmanes. Pero claro, eso no significa que la gente en un determinado punto pierda el sentido de toda convivencia civil y abuse del cuerpo de otra persona. Esto está completamente fuera de lugar. En cualquier aspecto, en cualquier ámbito y contexto en el que se desarrolle. Y bueno, estas eran las apelaciones de los jóvenes, ¿no? De que no hubo una resistencia y que por lo tanto podía darse el consentimiento. Sin embargo, recientemente uno de los acusados admitió que no hubo un consentimiento. Y bueno, esto posiblemente por la presión de los grupos y los colectivos de mujeres que se solidarizaron con el caso de esta mujer. El asunto es que se dudaba de la credibilidad que podía tener más allá del peritaje que se elabora durante el proceso judicial. Había, digamos, un lanzamiento de opiniones y de todo tipo de comentarios acerca de si la chica podía estar mintiendo, de si podía, por otro lado, simplemente haber cambiado la versión después de unos días por lo mejor lo traumático de la situación o simplemente requeriría atención. Hay casos, ¿no?, donde por determinados síntomas el perito determina que no hay tal violación, ¿no?, que posiblemente la mujer está teniendo o se le ha desencadenado otro complejo proceso de respuestas psicológicas frente a la situación, donde ella exagera o pudiere exagerar la situación, y bueno, en base a esto se descartan muchas veces los casos. El asunto es que también se consideraba este tipo de criterios porque la mujer podía seguir con su existencia los días después del acto. Entonces se revisó la vida de esta muchacha y da como resultado de que, bueno, ella siguió haciendo su vida normal, yendo a su trabajo, cumpliendo con sus actividades, incluso tratando de alegrarse y de tener una vida social y activa normal, ¿no? Y esta es una de las cosas que hacía que la gente se sienta en duda frente a la situación de esta mujer. Pero es algo completamente absurdo, ¿no? Justo anoche tenía la oportunidad de ver un testimonio de una persona que fue abusada sexualmente y claro, de una manera espantosa, ¿no? Al punto de tener un altercado y terminar en situaciones muy deplorables en un sitio público. Y esta persona comentaba que después de este acto, claro, el pánico después fue intenso, que después, bueno, la sensación de angustia física le superaba en esos momentos, pero que ya al siguiente día y seguro en su hogar, esta persona tenía que levantar cabeza y volver a sus actividades cotidianas, y que por otro lado, lo que venía después de una situación tan horrenda donde alguien abusa sin ninguna consideración de otra persona, es que después de una experiencia tan angustiante que a cualquiera le acerca a la sensación de la muerte, lo que se tiene es una inmensa euforia por seguir vivo, por tener, digamos, otra oportunidad, por haber vencido este altercado, y claro, el impulso de continuar con la vida está ahí, pese a la gran desgracia de esto. Obviamente ese impulso lo que hace es buscar una intervención en la sociedad y en la vida civil, en la que se pueda, a través de la justicia, tener la garantía de que a otras personas no les va a suceder lo mismo. Y claro, buscar penas para los delincuentes, los criminales que hacen este tipo de cuestiones, es fundamental, ¿no? Siempre hay un riesgo de reincidencia. Entonces es lo que está buscando esta mujer, y realmente es bastante importante apoyarla y considerar estas cuestiones, ¿no? Todo el manejo mediático que hay para sacar provecho de la situación de esta mujer, de las imágenes que se sacaron, es decir, ninguna situación tan lamentable puede en los medios de comunicación dejar de aprovechar el cuerpo de la mujer como un objeto para crear productos de comunicación y rentabilizar con esta situación, y tampoco podemos vulnerar el hecho de los comentarios que se han lanzado de parte de otras mujeres que no apoyan ni respaldan a esta chica, y también por parte de los amigos de los conocidos de los criminales, que celebraron la situación y que reflejan el sentido tan machista con el que se abordan estas situaciones así de violentas. Entonces esta es la noticia, es un hecho que quería comentarles. El suceso, la situación es totalmente terrible y hay que evitar este tipo de situaciones en lo posible. Educar a los hombres desde tempranas edades para que entiendan ciertas situaciones de respeto y de manejo de su propio cuerpo y de respeto del cuerpo de las demás personas, ¿no? Bueno, volvemos después de una pausa musical. Vamos a escuchar un tema de Bajo Sueños, que se presentó aquí en el Ágora hace unas semanas. Yo estuve en Turma de Nostalgia, entonces vamos a escuchar Jet Set, Bajo Sueños. Volvemos. Después de esta pausa, recuerden que estamos en Dial de los Sentidos por Radio CCE 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com y por supuesto conseguir la aplicación en la Play Store Radio CCE HD, en la que nos pueden tener disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Síganos en redes sociales, en las redes de la Radio CCE, en Facebook y Twitter Radio CCE y por supuesto en las redes de Dial de los Sentidos. Arroba de los sentidos en Twitter y no se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook. Estamos en el programa del 22 de noviembre de 2017 y el otro tema que me gustaría traer a colación es el de el acoso institucional, especialmente dirigido hacia la mujer. las instituciones generalmente reflejan situaciones estructurales de un estado, digamos, no del nuestro en específico, ¿no?, sino de cómo se concibe actualmente el estado en nuestra sociedad moderna y capitalista. Y el capitalismo tiene un hecho de facto, que es que hay personas que acumulan una cierta cantidad de recursos y que hay un sentido de competencia que hace que esos recursos se mantengan en un cierto nivel de resguardo. Y claro, esto dispone a un tipo de relación donde siempre hay alguien que posee algo, en el caso de las instituciones, un saber o una firma, digamos, una capacidad de acción para aprobar o desaprobar determinados movimientos dentro de la institución, lo que vendría a ser la burocracia, y que después puede usarse para sacar algún tipo de rédito. Entonces, siendo, digamos, la mujer también un ser humano, pero en su condición de mujer muchas veces sujeto a la mercantilización, porque el sexo y obviamente las relaciones sexuales también están mercantilizadas, se puede generar este tipo de intercambios, que obviamente no son legítimos y tampoco son legales, pero se pueden generar. Entonces, cambiar algún tipo de dádiva, calificaciones, acelerar algún tipo de trámite, todas estas cuestiones por una relación sexual, por favores sexuales, suele darse, ¿no? Y además de esto, durante todo el proceso educativo, la persona que está a cargo o que está en esta situación de poder puede simplemente usar el morbo o no refrenar del todo sus impulsos sexuales frente a el objeto de su deseo, ¿no?, que deberían ser las muchas veces estudiantes o compañeros de trabajo. La mujer, por supuesto, está criada en un ambiente en el que el servicio hacia el hombre es preponderante. Por lo tanto, la reacción que puede tener una mujer ante este tipo de situaciones se inhibe de manera estructural. Se trata de que la mujer sea sumisa y, por supuesto, también está el hecho de que hay un temor, ¿no? Esta misma situación de que hay una persona con una situación de poder y que puede decidir, digamos, sobre el destino de esta persona, es lo que evita que reaccione y que se oponga a cualquier situación incómoda dentro del ambiente estudiantil. Entonces, claro, también se naturaliza mucho la hostilidad sexual del hombre, ¿no? El hecho de que el hombre sea lascivo por naturaleza es algo que está en la construcción social. Una cuestión también que hay que evitar. Pero el asunto en la actualidad es que este tipo de situaciones se están presentando y las autoridades son conscientes de todas estas cuestiones que acabo de mencionar. Y por supuesto, los colectivos de estudiantes, las representaciones estudiantiles también lo son. Muchos estudiantes que han sido víctimas de esta situación. Entonces, hay una intervención para que se eviten estas cuestiones y se dé un giro favorable hacia los estudiantes, ¿no? Y que hay una transformación dentro de las instituciones educativas y de otro tipo. Ahora, el asunto es que hay un nivel de judicialización de las relaciones personales en las que se puede abusar un poco del hecho burocrático y digamos, por otro lado, refrenar algún tipo de cambio, ¿no? Las personas terminan entregando por completo sus deseos y su voluntad al ambiente institucional, a la institución, y ciertamente esto impide que las personas cambien en un nivel personal. Es decir, no hay una situación en la que a través del diálogo o a través de enfrentar directamente las situaciones la gente tome conciencia y en definitiva cambie sus actitudes o transforme su realidad. No, al contrario, siempre hay la intervención de la institución como intermediario, y esto, bueno, puede llegar a la sanción hacia una persona, y esto puede servirle de escarmiento, digamos, o los problemas que se generen en el proceso institucional, porque muchas veces es el problema que estas situaciones quedan impunes. Pero claro, ya, o sea, meter en problemas a un profesor, a un directivo por este tipo de cuestiones, ya representaría, digamos, un llamado de atención. Pero no lo hace, y al contrario, evita que la persona se enfrente a la situación de manera directa, en su relación más humana, más personal, y esto es realmente un problema, ¿no? Así que yo pensaría en esto como solución, en promover las relaciones a nivel humano, el diálogo, y por otro lado, analizar el hecho social que existe. Me gustaría ahora recordar una de las mayores exponentes del feminismo y una gran intelectual del siglo XX, que es Simone de Beauvoir, esta mujer francesa que tiene una particularidad, y es que durante muchos años fue la amante de un profesor de su universidad, Jean-Paul Sartre. Y este tipo de cuestiones tan, tan bellas, y estas dos personas que son ejemplares en la transformación social y en la forma de concebir la sexualidad desde el punto de vista ilustrado y filosófico, se abren esta posibilidad porque la relación a nivel personal es posible. En la actualidad tengo entendido que no son ilegales las relaciones entre profesores y estudiantes. Sin embargo, hay instituciones, corporaciones, empresas donde realmente se prohíbe que entre compañeros se establezca algún tipo de relación, porque se piensa que distrae de los objetivos, etcétera, o que puede dar alguna ventaja a estas personas. El punto es que se pueden dar, ¿no? Las personas están organizadas, digamos, en lugares en donde concurren. Las universidades o las instituciones educativas en general son ejemplos de esto. Y claro, una persona que está en contacto con individuos jóvenes que están en un momento de exploración de la sexualidad y que tienen la oportunidad, pues no veo yo el problema para que tengan esta oportunidad, ¿no? Sartre, por ejemplo, conoció a una buena cantidad de amantes en la universidad y de estas experiencias pudo sacar gran parte de del estímulo para lo que pensaba. Tampoco estoy diciendo que en nuestras instituciones hay intelectuales al nivel de Jean-Paul Sartre. Alguno habrá, contados, ¿no? Pero tampoco es difícil, ¿no?, que se dé esta situación. Lo que sí es que hay que ver dónde está la barrera, ¿no? Hasta qué momento una persona explícitamente busca una relación de este tipo y en qué momento está posicionándose como un ente de poder que a través de esto sugestiona o seduce a la otra persona para que acceda a sus deseos. Y esta sería parte de la dinámica de la persona que comete acoso, ¿no? Concebir su objeto de deseo entre sus subordinados. Y bueno, no tiene ¿por qué ser tampoco una característica de la persona? Los objetos de deseo son variados y tal, pero claro, si es que hay una recurrencia, vemos que la cuestión se puede tornar en alguna situación patológica y dar como resultado otras situaciones muchas veces violentas, donde hay un abuso de poder que, repito, no tendría que admitirse dentro de las instituciones. Y bueno, también no generar esta paranoia, ¿no?, en torno a si un estudiante recibe un trato diferencial de un profesor, inmediatamente tiene que estar siendo acosado. A lo mejor hay un interés de otro tipo, también académico, o hay un interés incluso personal, afinidades, pero no tiene por qué tratarse de una situación de acoso. Hay parámetros muy claros para determinar esto, como cualquier otra situación de acoso, ¿no? Propasarse en el trato físico o recibir algún tipo de mensaje con un sentido que no se pueda confundir, o algún tipo de trato más oscuro, más perverso. Y bueno, son situaciones que son evidentes, ¿no? Así que el asunto es tratar de llevarse en paz entre personas que por circunstancias estructurales están determinadas a ser subordinados de otros. Y por supuesto, en alguien con situaciones de poder, estar pendientes y como responsabilidad suya todo el tiempo de no caer consciente o inconscientemente en este tipo de dinámicas. Así que volvemos después de una pequeña pausa a Dial de los Sentidos. Esto es Dial de los Sentidos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio CCE 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocce.com y por supuesto en la Play Store Radio CCE HD para tenernos disponibles en su dispositivo móvil. Y síganos en redes sociales, en Twitter, @ de los sentidos, y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Tenemos un par de recomendaciones para actividades en esta semana. Bueno, primero señalar que el sábado es la marcha por la no violencia contra la mujer. Y bueno, hay, como venía señalando, dos convocatorias, ambas, mismo lugar, misma hora, a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo. La marcha por la no violencia contra la mujer tiene como objetivo visibilizar todas estas cuestiones y empezar determinadas campañas para que cambie esta situación, ¿no?, a nivel estructural, y por supuesto que no se deje impune los casos que ya están en este momento en los juzgados, y también para que las mujeres que estén en estas situaciones se sientan apoyadas y que no haya un silencio que después desemboque en un caso de muerte que se puede evitar perfectamente. Recuerden que cada 55 horas una mujer es asesinada en el Ecuador por un hecho de violencia machista. Es asesinada por el simple hecho de ser mujer, y es importante que dar apoyo a la convocatoria. 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo, el día sábado 25 de noviembre. Y también, previo a esta situación, se dará una rueda de prensa el día 23 de noviembre a las 11 en la sala de simulaciones de audiencias de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador. También se darán otras actividades el día jueves. Hay un conversatorio en la CIESPAL titulado Conversatorio Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, está orientado hacia el hecho social de la violencia y las actividades que se pueden tomar al respecto. Esto es en la CISPAL, el día jueves a las 6 de la tarde. Y en la Casa de la Cultura se va a dar un cineforo. El primer día, el colectivo Vivas Nos Queremos, a las 6 de la tarde, muestra en la sala Augusto San Miguel, de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el documental Justicia para mi hermana, de Kimberly Bautista, que, bueno, tiene los créditos desde lo realiza Justicia para Vanessa. Y después se dará el cineforo La búsqueda de justicia en los casos de feminicidio y el acompañamiento feminista. El día viernes 24 se proyectará la película Born in Flames, de Lizzie Borden. Y bueno, estas son las actividades para los siguientes días, subrayando la marcha por la no violencia en la Plaza de Santo Domingo a las 4 de la tarde. Es importante asistir y dar apoyo. Y así terminamos con la agenda para los próximos días. Recuerden también que se están realizando actividades conmemorando los 20 años de despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, que es también una actividad reivindicatoria bastante notoria por los derechos humanos en general y por adaptarnos un poco a la civilización, ¿no? Por progresar. Después de un poco de música tendremos algo de literatura erótica. Abre los ojos, de Guardarraya, es el tema que van a escuchar. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy queda ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer.